noches y bienvenidos un jueves más a ese programa de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. Es ese programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar en Radio Topo, puedes escucharnos en directo todos los jueves de 9 a 10 de la noche, si sintonizas el 101.8 del dial. Nos puedes escuchar también en distintas repeticiones semanales, nos puedes escuchar por supuesto por streaming y nos puedes escuchar a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de la radio y en el blog del Rocktubernio. Y hay que decir que el programa de esta noche va de discos debut. Marcelo, buenas noches, ¿qué tal estás? Ahí al otro lado del cristal, hola, lo tengo. Buenas noches, Miguel, buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Buenas noches, Quique, allí donde... Sí, que hoy no lo tenemos, aquí en la madriguera. Donde se divisa el horizonte, al otro lado de la línea, cumpliendo con su deber o con sus... con sus vicios más ocultos. Y ocultos o notorios, ¿no? Y nosotros estamos aquí... En el barco comandado por el capitán tubernista, al otro lado del cristal, en este programa que dedicamos a discos debut, como decía Miguel, un programa en el que repasamos algunas ediciones que son esas primeras ondas, esas primeras cartas de llamamiento a los futuros fans, esos ejercicios de pasión que encierran muchas veces esos primeros discos que nos atan a una banda para siempre o que nos pican la curiosidad y siembran en nosotros esa afición incombustible que nos presentan las bandas cuando están en ese momento efervescente en el que cualquier cosa puede pasar. ¿Y con qué hemos comenzado, Miguel? Pues hombre, hemos comenzado con una canción bastante conocida de uno de los grandes del heavy metal, como son los Iron Maiden. Nos hemos ido al Día de la República del año 1980, al 14 de abril del 80, cuando los Maiden pues publicaban su primer álbum, aquel álbum homónimo, que contenía un montón de temazos. Y entre ellos, pues este instrumental, que es una de mis canciones instrumentales favoritas de toda la historia del rock. Y me apetecía que sonara en este programa de discos debut, en este programa de esta noche. Con los Iron Maiden hemos comenzado. Y a continuación, Marcelo aquí tiene preparado un vinilo y nos va a contar cuál es la segunda canción del programa de esta noche. Eso es, vamos a continuar con Cali, un artista de Perpiñán, que en el año 2003 tuvo la fortuna de editar aquí su disco, su primer disco, aunque tenía otras aventuras previas, su primer disco titulado L'Amour Parfait, dicho, ya sabéis, en ese franco-inglés que te sale cuando, sin tener ni idea de francés, intentas pronunciar alguna expresión o alguna palabra en francés. Y este disco pertenecía un poco a ese momento un poco guadianesco que hemos vivido pues en los últimos tiempos y previamente para los que tuvieron fortuna, en los que las compañías discográficas intentaban pues dar a conocer en el estado pues artistas provenientes de nuestra cultura más próxima y de territorios aledaños como Francia, Italia o Portugal, ¿no? Entonces, desde Francia, pues tradicionalmente nos han venido diferentes artistas que con grandes discos podían efectivamente haberse convertido en una pieza de nuestra escena a nivel masivo. Al final, pues nunca ha sido así. Los artistas franceses pues vienen aquí con cuentagotas y siempre en escenarios secundarios, a pesar de pues de la variedad y de la calidad. En el caso de Cali, estamos ante un artista exuberante que publicó este disco en el 2003, como decía, y bueno, pues estaba lleno de canciones que contenían pues letras muy arrebatadoras y arreglos musicales entre la lírica y el rock clásico, aunque exceptuando el tema que vamos a escuchar a continuación, pues tampoco se podía divisar ese clasicismo rock, porque es verdad que a pesar de esa energía que desprendían las canciones, pues no había en principio muchas guitarras eléctricas. No es el caso de esta canción titulada Different, en el que Cali imprime su pulso dramático y su épica agradecida. Vamos a escucharlo, vamos a abrir el telón y que suenen las cuerdas. Elle se tenait là à 10 pas, toujours derrière le même arbre. Peut-être passait-elle leur vie à m'observer. J'entends rire toujours derrière ce grand arbre. Passeront-elles leur vie de moi à se moquer? Suis-je si différent? Si différent. J'ai passé tous tes costumes, papa, mais je trouve plus doux de maman les dessous et le rouge à lèvres et les hauts talons bleus nuit, les culottes de soie, l'odeur de son vernis. Suis-je si différent? Si différent. Seul ami, Tes scorpions supportent-ils bien leur captivité? Et je suis fier de toutes les ignominies que ta bouche à elle seule peut déverser. Où vas-tu chercher tout ça? Où vas-tu chercher tout ça? Où vas-tu chercher tout ça? Où vas-tu chercher tout ça? Tu es si différent, si différent. Tu es si différent. À saluer la femme à barbe du premier, même si elle ne me répond jamais. Disco adictivo, este primero de Cali, que me tuvo allí todo el año 2003-2004 escuchando y repasando estas canciones una y otra vez, que esa es una de las propiedades que tienen los buenos discos de debut, que estás deseando volverlo a poner. Acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Popping Ten y del Cashing Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues esto es el Rocktubernio, ya vamos cogiendo velocidad en el programa y vamos a pinchar el tercer tema con el tercer disco debut de esta noche, y lo vamos a hacer con unas leyendas del rock hispano, con uno de los grupos más auténticos sin duda, y yo creo que uno de los debuts más impactantes de la historia del rock en español. Hablamos de Leño, con aquel álbum homónimo que publicaron el año 79, el 20 de marzo de 1979, con aquella formación original de aquel primer disco, con el gran Rosendo Mercado, Ramiro Penas a la batería, y aquel primer bajista que tuvo la banda, Chiqui Mariscal al bajo, y bueno, con las colaboraciones de la que luego del que luego sería el bajista ya definitivo y permanente de la banda, Tony Urbano, y con Teddy Bautista a la armónica y los teclados. Teddy Bautista además es el que fue el productor de este disco. Vamos a pinchar una canción de este Leño, un álbum que a mí siempre me ha encantado, es uno de mis álbumes favoritos, y vamos a pinchar uno de mis temas preferidos de este disco, una canción muy famosa de Leño, está El Oportunista. Thank you. Tus canciones son como un leño, eso le decía José Carlos Molina a Rosendo cuando ambos estaban en Ñu, y ese es el origen del nombre del grupo siguiente que tuvo Rosendo. Ese es el origen del nombre de Leño. Esta canción, El Oportunista, es un temazo ahí que tiene un ritmo para mí vertiginoso, con una base rítmica brutal y una guitarra y una voz de Rosendo espectaculares. Y después de Leño, Marcelo nos va a contar lo que va a sonar a continuación. Pues ahora proseguimos con otro disco que tuvo una impronta en mi memoria musical tremenda y que ahí está indeleble en mi colección, sonando regularmente. Esos discos que te abren puertas y que te reafirman, discos que son revelaciones como castillos. Y en este caso, pues se trata de un disco del año 1996, el disco debut de King Chang'o, la banda venezolana asentada en Nueva York, que vino para proclamar que eso iba a continuar y que hizo un manifiesto de sus influencias. Y como en la letra pequeña del disco, en los agradecimientos, pues en la banda estaba en su ADN el tejido de Rubén Blades, de Manu Chao, de los fabulosos Cadillacs, de Sumo, de Andrés Calamaro y de todos los artistas que te puedas imaginar del orbe latino rock, que estaban conspirando para que en un momento u otro pues aflorara una banda que era un tributo y al mismo tiempo un fenómeno original. Vamos a escuchar la primera canción que abría el disco de King Chang'o, A la memoria de Blanquito Man. You don't get Pues hoy no es domingo, hoy es jueves y esto no es Escándalo en las Ondas, esto es el Rocktubernio. Eso es, vigila la retaguardia, como te dice el hermano blanco, Blanquito Man, en este tema Don't Drop Your Pants, que me trae a la memoria y que me reafirma, como decía antes, en mis aficiones musicales, Quinchango. Bueno, pues aquí seguimos y ahora vamos a cambiar totalmente de estilo, a darle un viraje de estos que damos continuamente en el Rocktubernio, pues para pinchar a un artista, además, como muy vinculado a este programa, ¿verdad, Marcelo? Hablamos de Rory Gallagher, suena un montón de veces. Efectivamente. En programas, además, muy puntuales o muy especiales. El hermano mayor, el maestro archivero del Rocktubernio, Rory Gallagher, siempre ahí corriendo en la cinta rocktubérnica y presente en nuestras oraciones. Y nos vamos a ir al año 1971, cuando Rory Gallagher pues publicó su álbum homónimo en solitario. Antes, en los años 60, pues ya estuvo con Taste, con Taste, y luego ya, pues después de dejar la banda, pues reorganizó un poco su historia y eso, hizo otros fichajes y ya pues comenzó su carrera, que se suele decir, en solitario. Y la comenzó con aquel álbum homónimo que publicó el 23 de mayo del año 1971, que más o menos seguía con el sonido que había tenido antes con Taste, así basado en el folk, en el blues, los sonidos hard rockeros que tanto caracterizaron a Rory Gallagher vinieron bastante después. Vamos a pinchar la canción que abre este álbum debut en solitario de Rory Gallagher, este Laundromat, que es lo que va a sonar a continuación en el Rocktubernio. Thank you. gentle man. If you should pass by, drop right in. Well, I don't have no clothes to clean to put inside the machine, but it's the craziest place I have ever been. Well, come round and meet my friends. They'll be there with me. Rock them to the end. Rock them to the end. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. ¿Has visto, Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo. Eso es, si te acabas de despertar de la siesta o de una noche aguerrida, pues lo que estás escuchando ahora es el Rocktubernio. Si no es así, probablemente estés escuchando un programa filosófico y trascendental. Pero si no, es el Rocktubernio. Vamos a proseguir. ¿Qué pasa, comandante? Prosiga. Bueno, vamos a proseguir. Antes decía Miguel que ese momento del disco debut, del descubrimiento de que la Tierra es redonda, es un momento absolutamente sublime porque te permite reafirmarte en tus aficiones musicales y atisbar tierra más allá de la rutina. Y yo creo que eso a todos nos ha pasado muchas veces, pero bueno, también está ese momento retrospectivo en el que descubres a la banda muchos años después. Aquí vamos a escuchar ahora un disco del año 1978, editado en ese año, una banda de Ohio llamada Pere Ubu. Es el disco debut y podemos un poco viajar en el tiempo y ponernos en la mente del público que escuchó por primera vez a esta banda de post-punk, por poner una etiqueta reconocible, que hizo pues este disco que sin duda resultó patente y refrescante y que contribuyó a engrosar la lista de discos de culto, porque con el tiempo pues se ha ido recuperando. Aquí vamos a escuchar el vinilo reeditado en el año 2013 por Cooking Vinyl. En la primera época del Rocktubernio, así como anécdota, sonó la canción que vamos a escuchar ahora, pero en CD. Y en esa época, si no recuerdo mal, estuvisteis viéndolos en directo en Zaragoza, ¿no? Ah, sí, joder. ¿En el explosivo? Bueno, la verdad que no me acuerdo dónde, pero... En las armas, menuda... O en las armas, que yo no pude ir, además, a aquel concierto, luego me arrepentí. Sí, sí. Menuda memoria tiene el comandante, por algo por algo es el comandante. Y sí, en ese concierto en las armas, en el que David Thomas confirmó que a pesar de que el oboe no es el instrumento más familiar para los aficionados al rock and roll, seguía yendo por sus fueros y dejó pues a todo el mundo clavado en el suelo. La verdad es que fue un concierto bastante sorprendente. Vamos a escuchar la primera canción de este disco. Es un disco, el último apunte, que al final es un disco de ritmos rock bastante reconocibles y tradicionales, aunque conforme van pasando los temas se va volviendo un poco raruno y estridente. Pero vamos a quedarnos con esta canción que sin duda alguna es un hit del futuro. Thank you. Bueno, hoy estamos aquí de debutantes y aquí estaba Pere Ubu invocando a vuestras amígdalas y continuamos con otra banda que en su día fue debutante y que ¿qué le iba a decir? En el futuro pues siguió sembrando tu afición, Miguel. Sí, señor. Ahora vamos a pinchar un tema de uno de mis discos favoritos. Quizá, Marcelo, el disco que si solo me dejaran elegir uno me llevaría a una isla desierta, que es el... ¿Qué dices? Que es el álbum debut de Kiss. El 18 de febrero del 74 publicaban su álbum homónimo, aquel Kiss. Con ese disco comenzaba la leyenda, pero bueno, aquellos Kiss no dejaban de ser una banda que todavía formaban parte pues del underground, así glam rockero de Nueva York. Una banda que sí, que poco a poco, disco a disco, se fueron haciendo muy grandes y todo explotó con aquel Alive en el año 1975. Pero bueno, en aquella época era una banda que, tal como comentaba Paul Stanley, pues concierto a concierto iban sacando esos ropajes que ya se ponían en esa época y destilaban ahí un olor insoportable porque no sabían ni cómo lavarlos. Era una época pues fenomenal de los Kiss, una época de mucho encanto. Sacaron en aquella época tres discos de puro rock and roll y aquí me he traído el primero, su álbum homónimo, que es lo que va a sonar a continuación a través de uno de los clásicos de la banda, que es este, Dios. We'll be right back. Está el Lewis, esta canción no falla en los directos de Kiss desde hace prácticamente 50 años y aparecía contenido en aquel álbum mítico debut de los Kiss del año 1974. Y aquí seguimos en el Rock Tubernio, vamos a ir encarando poco a poco la recta final del programa en este especial de discos debut que nos molan. Con otro discazo, en este caso el primero y homónimo Bottle Rockets, la banda norteamericana que ahora mismo y lamentablemente pues ya está inactiva desde el 2021, publicó este disco creo que en el año 93, sería 92-93, un primer disco pues tremendo porque hay grupos que publican su disco debut y no parecen discos debut, igual que las personas. Hay artistas que nacen corriendo y otros andando, pero y otros gateando, pero en este caso pues iban a toda velocidad. Y Bottle Rockets es un grupo pues que en este disco pues tenían ilustres compañeros como Jeff Tweedy, más tarde en Wilco, o Jay Farrar, más tarde en Son Volt, entonces en Uncle Tupelo. Era un grupo pues que se interseccionaba con Bottle Rockets, aunque el Tupelo a través del cantante. Y es un grupo que, a pesar de que ha tenido una carrera muy reconocida, pues tampoco igual han tenido esa aceptación y ese triunfo comercial que han tenido otros grupos que sin duda no le llegan ni al borreguillo de la bota, a Bottle Rockets, grupos que vemos por aquí continuamente o no, pero que no tienen las canciones y la actitud y los discos de Bottle Rockets. Desde luego que Bottle Rockets, un poco como conclusión, es una banda que tiene efectivamente discos y canciones y que no necesita efectos especiales o coartadas estilísticas para defender su causa. Vamos a escuchar este tema, que en realidad no es un tema original de Bottle Rockets, porque era en cierto modo una versión que pertenecía a una banda anterior de algunos miembros del grupo, creo que se llamaba Chicken Track, pero que pertenecía a su primer y homónimo disco, Rural Root. este tema. Soy Marvin. ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? Pues escucha esto. Rocktuber, Rocktuber Neo. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Eso es. Vamos a concluir el programa acercándonos al terruño con una banda que está en recuerdos más o menos difusos y en algunos más claros que en otros, pero que ha sido siempre muy recordada. Si me aclaro, vamos a acabar con quizá la banda más emblemática del metal aragonés, como es Pedro Botero, y vamos a pinchar un tema que a mí me trae muy buenos recuerdos de juventud de su primer álbum, que es aquel álbum homónimo que fue publicado por el sello Sniff en el año 1987. Creo que este sello era el de la banda Asfalto, me parece, uh-huh. Y que 30 años después pues fue reeditado a través del Pozal Producciones, y aquí me he traído un vinilo, una reedición de esta, digo, del año 2017, que es a través de la cual va a sonar Desertor, un tema, como digo, que a mí siempre me ha encantado. Siempre me ha molado muchísimo, de aquel álbum primero de los Pedro Botero, álbum más hard rockero, más heavy, luego quizás pues suavizaron un tanto sus sonidos, se volvieron quizás un tanto más ahor, seguían manteniendo su encanto, pero aquí el primer álbum del año 87 es una pasada y está en el recuerdo de todos los metaleros y rockeros de este país, de Aragón. Y nada, Marcelo, pues con Pedro Botero vamos a acabar, nos emplazamos para el siguiente programa. Y bueno, aquí con el álbum homónimo de Pedro Botero acabamos este especial de discos debut. Eso es, porque para nosotros cada programa es un debut. Lo encaramos con la misma actitud. Nos escuchamos. Hasta el próximo jueves.